Y entonces ahora, hablando de información, vamos a escuchar a Aníbal Cedrón, que es nuestro especialista en artes plásticas. Vamos a ver qué recomendaciones tiene para nosotros. Quiero agradecer a tantos amigos cronopios que me hicieron llegar a través de correos electrónicos su congratulación por los copiosos augurios de mi poema, que leí el domingo pasado con motivo del nuevo año y que dediqué a mi querido hermano César, fallecido el año pasado. El poema brindaba por deseos, sueños e ideales que me gustaría, si no triunfar, al menos fueran reivindicados en el 2014 como un futuro posible. Sin embargo, para vinagrar los brindis por el año nuevo, además de los cortes de luz, culminando el anterior, tomó estado público la grave situación de vaciamiento por la que atraviesa el Parque de la Memoria, reconocido como un sitio de memoria que se destaca internacionalmente por la calidad y magnitud de sus proyectos, muestras de arte, talleres con escuelas y seminarios, y que cuenta con 27 empleados con un sueldo promedio de 5.000 pesos. Pese a estos magros sueldos y a que casi la totalidad de los trabajadores son transitorios y monotributistas, el subsecretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural porteño, Claudio Abruch, decidió congelar sus salarios para todo el año 2014. En un comunicado, los trabajadores señalan el paradójico comportamiento de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Lejos de reconocer la capacidad profesional y técnica, la experiencia y el compromiso con el espacio, el gobierno de la ciudad nos amenaza con aceptar su propuesta o quedarnos sin trabajo. Por eso, me parece necesario manifestar nuestro rechazo al congelamiento de los salarios de los trabajadores del Parque de la Memoria, medida que evidencia cierto sentido raquítico de la dirigencia política y de la sociedad porteña respecto a la construcción de la actual democracia. Quiero recordar que el proyecto Parque de la Memoria, monumento a las víctimas del terrorismo de Estado, surgió como una iniciativa de 10 organismos de derechos humanos que fue presentado a los legisladores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 10 de diciembre de 1997. El apoyo fue unánime. A partir de esa fecha, comenzó un trabajo incesante que constituyó una experiencia inédita de participación de distintos sectores para la concreción de un objetivo común. El proyecto se convirtió en ley el 21 de julio de 1998. Esta ley también le otorgó un marco institucional a las tareas ya iniciadas con la creación de la Comisión Pro Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado, integrada por representantes de 10 organismos de derechos humanos, 11 legisladores, respetando la proporción de los bloques en la legislatura, 4 funcionarios de las áreas del gobierno de la ciudad involucradas en el proyecto y un representante de la Universidad de Buenos Aires. Esta comisión tan plural fue la encargada de convocar y organizar el concurso de esculturas Parque de la Memoria en 2009. Por ley, esa comisión fue reemplazada por el Consejo de Gestión del Parque, que está integrado por un representante por cada una de las siguientes áreas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: Derechos Humanos, Cultura, Educación y Espacio Público y Medio Ambiente, un representante por la Universidad de Buenos Aires y un representante por cada uno de los 10 organismos de derechos humanos involucrados. Asimismo, es administrado por un director ejecutivo, hoy la licenciada Nora Hochbaum. El conjunto del parque es un espacio público de una extensión de 14 hectáreas, emplazado en la ciudad de Buenos Aires, ubicado en la franja costera del Río de la Plata, adyacente a la ciudad universitaria, concretamente en Avenida Costanera Norte Rafael Obligado 6745. Alberga el Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado, un conjunto de obras escultóricas y la Sala País, presentes ahora y siempre, centro de información sobre las víctimas y sala de actividades artísticas y culturales. El Parque de la Memoria se levanta frente al Río de la Plata porque a sus aguas fueron arrojadas muchas de las víctimas. Es cierto, este lugar de memoria no pretende cerrar heridas ni suplantar la verdad y la justicia. Nada devolverá la paz real a los familiares que no han podido conocer el destino final de sus seres queridos, salvajemente torturados y asesinados, ni nada reemplazará el vacío social que dejó su ausencia. Hasta el próximo domingo, es muy bueno el programa.